Avellaneda, casi cruzando el río, se encuentra el paraje Mistolpozo, es un pago muy querido. Hoy mi alma llena de gozo, te brinda mi inspiración, viejo pago de Santiago, te llevo en el corazón.